La noche anterior me había enterado de que ella estaba de vuelta en París, por asuntos de trabajo. Decidí buscarla. No podía dejar hacerlo, pensando que desde hace más de 20 años no sabía absolutamente nada de ella. Es como si hubiera desaparecido por completo. Jamás esperó recibir mi llamada. ¿Aló? Que me he enterado que estás en París. ¿Germán? Al parecer ella no podía creerlo, ni yo tampoco. Cuando la vi, sentí un vacío que hace mucho tiempo no sentía. Como si por un momento dentro de mí se borrara todo. Mi vida, mi trabajo, Jessica, las caminatas por el templo de Devot, la oficina, los cafés en la Plaza Mayor, todo. Enseguida, fue algo extraño lo que sucedió. Segundos después de escuchar mi propuesta de vernos, sin estridencia alguna, sin dubitaciones, afirmó. Regreso mañana a México. Veámonos donde siempre. Te espero mañana temprano en Room of Traff. Bueno, hasta mañana entonces. Ella estaba ahí. Después de 25 años, no les sorprenderá que les diga que efectivamente ella había cambiado. Su pelo era más largo, el peinado diferente. Sus piernas seguían siendo las mismas. Recuerdo alguna vez haberle dicho que parecían dos espaguetis, especialmente cuando intentaba disimular poniéndose botines. Ella se enojaba y comenzaba a molestarme con toda razón. Se quejaba porque decía que jamás le decía cosas lindas. Su sonrisa seguía siendo la misma. Finalmente, era lo que me importaba, su sonrisa. Bonjour, monsieur. El jardín era igual, repleto de estudiantes de la Sorbonne bebiendo vino de 2 euros o comiendo un baguette con algún queso francés que seguramente ya habíamos probado. Eran otros tiempos. La gente era diferente, por supuesto. Cada que lo visitábamos solíamos ir muy de día o muy de noche. No había de otra. Esta vez decidí proponerle ir de día. Siempre me habían gustado los olores que inundaban la calle de fruta fresca y el baguette recién horneado. Era la hora en que la gente del barrio pasaba por ahí, en su bicicleta, caminando, o como todo francés, en su Vespa. Ella siempre quiso comprarse uno. Después de 25 años nos volvemos a encontrar aquí, donde siempre. Todo era tan diferente. Te confieso que no sé si dar por bueno o por malo el hecho de que al verte ahora sigas sintiendo lo mismo que sentía en ese entonces. Germán, tenemos vidas distintas. Tú tienes todo en Madrid, yo en México. La noche de ese día, llegamos al cuarto del hotel. Curiosamente, en todas mis estancias en París, después de la primera vez de conocerla, suelo pedir la misma habitación donde dormimos aquella noche, en el número 15 de la Place Vendôme, en el Hotel Ritz, donde nos amamos, nos besamos, donde conocí todo de ella por primera vez, y nunca lo pude olvidar. La mañana siguiente, ella no estaba. Dejó un sobre en la mesa junto al desayuno que tenía indicaciones de no abrirlo hasta volver a saber de ella. La duda me mataba, pero la esperanza de volverla a ver lo recompensaba totalmente. Aguanté las ganas y lo guardé. Pasaron 3 años después de aquel reencuentro. No volví a París. Yo la pensaba mucho. Mi vida en Madrid era lo mismo de siempre hasta que un día recibí una llamada. Era Diana, su amiga colombiana que había conocido en París. Me sorprendió mucho oírla al teléfono después de tanto tiempo. Germán, lo llamo desde México. Lucía falleció. Es entonces cuando abrí aquel sobre. Leí lo que estaba dentro. El papel decía: Fuiste el gran amor de mi vida.